casi no quedan lobos por Besande. Por eso extrañó a todos aquella noticia, dentro del desgraciado contexto de los últimos días. La primavera estaba avanzada, y la gente decía que los lobos ya debían de haber subido a los montes hacía tiempo. Pero como dramática prueba de su equivocación, tenían ante sí a Ana Bolano, tumbada en el suelo panza arriba, con las tripas por fuera, a jirón en su vestidito verde, y por su cuerpo dentelladas y bocados que le llegaban hasta los huesos. Sus padres casi enloquecieron. La enterraron aquella misma tarde en el cementerio detrás de la iglesia. Aquello causó una profunda conmoción entre todos los vecinos. Se había perdido hacía tan solo 2 días, y ahora se disipaban las esperanzas de verla sonreír como antaño. Con gesto serio, algunos hombres introdujeron en el foso aquel pequeño ataúd de roble, último refugio para una niña de 8 años. A la mañana siguiente llegó la noticia en boca del ayudante del cura. Una de las tumbas había sido abierta. Casi huelga decir que la tumba no era sino la de Ana Bolano, y que en su interior no había cadáver alguno. Ya nadie imaginaba cómo podía ser más grande la desdicha de la pobre criatura. A estas alturas, en Besande ya comenzaban a temer lo peor, cuando a La Serena llegó la noticia. Ana Bolano había sido nuevamente encontrada, abandonada en una zanja a medio camino del pueblo, con su mortaja manchada de tierra y barro, y sin una gota de sangre o signo de violencia. Esa noche, tras las repetidas exequias de su hija, el padre apostó tiradores en torno al cementerio. Sin avistar alma alguna en toda la noche, llegó el día, y con el día, la tumba nuevamente abierta y vacía. Nadie encontró explicación a tal fenómeno, que vino a repetirse invariablemente todas las noches durante varias semanas. Podía aparecer con la mañana en una charca, acompañada por las ranas, o entre el silencio de las espigas de cebada. Un buen día, la brutal rutina de buscar el cadáver de la niña por los montes se vio rota porque la tumba amaneció incólume. No se volvió a hablar de aquello, fuera de la protección de un techo y la discreción de un susurro. Cuando a los pocos días llegó lo que para algunos fue motivo de horror: la muerte de una vieja con cierta fama de bruja en una localidad cercana. Había aparecido ahorcada de una viga, encerrada en su cuarto. Si algo llamó más la atención de aquellas gentes de sencillo pensar, más que la multitud de patas de capones, más que los amuletos, que las redomas, que los libros extraños que atesoraba la anciana en la casa, fueron las pequeñas marcas que encontraron en la puerta del dormitorio de la vieja. A media altura, parecían rozaduras hechas con un cuchillo sobre la madera, o por un pequeño animal. Los más atrevidos llegaron a decir que aquellas marcas no eran sino los arañazos de unos dedos menudos que noche tras noche, con aterradora constancia, hubieran intentado hacer su camino hasta el lecho de la vieja.